sueño vuelve a empezar. Ya llega un nuevo mundial y todo el pueblo comienza a vestir sus colores para alentar. Pronto será realidad cuando se empiece a sentir el canto de la hinchada celeste y blanca. El corazón más fuerte empieza a latir. Argentina es el canto inmortal que se escucha en todas las canchas con total felicidad. Y con el Diego y Lionel mirándonos de donde esté. Sueño vuelve a empezar. Ya llega.